Buenas tardes, Urique. Buenas tardes a todos los carnavaleros. No preocuparse por el tiempo. Me ha llamado Julio Marbizón y me ha dicho que esto es agua nada más. Bueno, tengo el orgullo de presentar a un carnavalero de los pies a la cabeza. Amigo mío, ante todo, con sus 25 años en el carnaval, ha dado todo lo que ha podido. Ahí está, qué bonito es, oído. Bueno, no me voy a largar más. Con todos ustedes, don Francisco Sánchez Gil, conocido mundialmente por el Quisco el Boito. ¡Ey! Venga. Bueno, este año el carnaval lo voy a empezar como lo suelo terminar. No lo tendré que explicar, ¿no? Os voy a contar lo que yo he vivido en carnaval. Todo empezó en 1990. Centro Cintalud. Si dura un poquito más, acabo en un ataúd. Ya lo decía el estribillo. Vaya practicante y la de la cruz. Ve llamando al conme que 10 minutos no duras tú. En el 91 dimos la campana, pero no en Navidades, en carnaval. ¡Los campanilleros! En 1992, este y el otro, este es Manolito, el otro su copiloto, Toby. Qué buenos paseos daban los dos hasta la venta al chorizo. En el 93, venimos de fiao, que pedíamos una cerveza en los bares y antes de ponerla ya estaba el camarero con el dedo levantado. En el 94, este año empecé a probar cosas nuevas. Un cuarteto de guapito y con mucha cara. La verdad que guapo, guapo. Cuarteto de guapito y con mucha cara. Por cierto, estuve en Tenerife, en carnaval, pero yo nada más. Y los demás se hartaron de esperar. En el 95, mis tonterías. Aquí quería yo llegar. Un año fructífero que no podré olvidar, porque este año debutaron muchos amigos que conmigo están. Juan Flores, Naranjo, Jiménez, Davidito el Viejo, ¿para qué más? El topo, este año no cantamos, pero dimos el cantazo. ¡Qué pedazo de túnel! Todo lleno nube. En el 97, un año diferente, puesto que salí con otra gente. Hogar, dulce hogar. Pero no menos divertido, porque acabé con los pies molidos, porque saqué a bailar a todos los abueletes del hogar. En el 98, bueno, estaba. En el 98 fui titular de Lubrica Industrial. El contrato me lo hizo Hormillán. Y nunca llegué a cobrar. Ya sabéis, un momento. En el 99, el año siguiente, no vea qué cambio. Después de meter goles en el Barbadillo, a vender Biblia como testigo. Y yo ni vi accidente ni vi nada. En el 2000 se iba a acabar mundo entero. Y así acabamos, blanco, como la estatua al petaquero. 2001, Las Pantaneras. Ahí estaba yo en forma. Mejor que en Orihuela. Pantan arriba, pantan abajo. Que no éramos ni nutrias ni pantaneras, éramos nutrias petarderas. En el 2002, ahora me toca a mí. Está un poquito chico. Bueno, espérate que me la pongo bien. Ahora me toca a mí. Ahí me hizo Antonia Marín este fraje que estuve persiguiendo a Tor que no quería pagar. No voy a aventar ninguno porque esto es confidencial. Y mira si me salió bueno este disfraz, que desde este año hasta ahora siempre lo conseguí yo sacar. ¡2003! El enemigo número uno, inspector de trabajo. Llegaba a los boliches y todo el mundo cagao. ¡Hasta los que estaban asegurados! ¡Salían volando hasta los que estaban asegurados! Estás cargado, chiste, bolito. 2004. Los mentirosos, o sea, de Pinocho, que tenía una nariz como para metérsela a tu prima en el cuarto. Los costaleros, 2005. No llevábamos tanto ni nada. Nos tuvimos que venir de Estepona para pasar carnaval. Y trabajando de oficial. Que pegábamos los tabiques con zupe. ¡Qué pedazo de oficial! Así están todos los pisos de la costa, todos agrietados. 2006, los ZP. De superhéroe, oe. Un super petaguero, ligero y disarrachero, que no quería ni el castañero. Esto se va acabando, ¿eh? Me parece a mí que lo he hecho muy corto. ¡2007! ¡La Choriza! Este año iba yo de Vicentito. Y otros cuantos chorizos más. Y mira hasta dónde hemos llegado. Quedan las 4 de la tarde. Y lo que quedan son montaditos de más. Aquí no. 2008. Tú ya has terminado. ¡2008! La unificación. Otro año que me lo pasé en el hogar. Pero ahora eran las abuelas las que me sacaban a bailar. 2009. Este año iba de Gamón. Gamón Gamire, con domicilio Cañalo Gamonele, primera puerta, segundo piso, al lado de la venta del chorizo. ¡Qué me gusta una piedra! Un nombre fenomenal. Se lo puse yo, no te digo nada. 2010. ¡Ah! Ese año también fui al Carden. Y todo lo iba a solucionar. Iba a poner un teleférico desde Lian Champón al Catalán. Pero para mí nada más. 2011. Los mejores. Los mejores personajes locales. Campeón de España con mi piragua. Y para estar en forma me iba a entrenar al Charco Bomba. 2012, el niño lo han mandado. ¡Estáis todos parados! ¡Estáis todos parados! Que fue es un homenaje a un cuplé muy sonado. 1, 2, 3. Al niño de los mandados lo mandó el dueño por pegamento. No tenía la bicicleta y el pobrecito salió corriendo. A la altura de la avenida el niño pega un porrazo. La madre que parió al dueño podía haber ido con el cochazo. Le dijo la dependienta, ¿pa' qué quiere el pegamento? ¿Pa' qué coño lo voy a querer? ¿Será pa' untarte la tiene el mendo? Espérate. Bueno, 2013, los aficionados, comparsa de aquí. Que me gusta el lío, hasta de comparsista he salido. Y fíjate tú que lo he intentado, pero como la mayoría sabe, eso no es lo mío. 2014, y para que ustedes lo disfruten, ya está aquí Manolito Arcatute. Manolo Pregonero, Manolo Pregonero. Bueno, venga, que vamos a terminar ya. Esto va a ser cortito, cortito. Y aquí acaba la historia de este carnavalero, que lo único que ha conseguido es disfrutar en febrero. Y antes de despedirme, quiero dedicarle mi pregón. Primero a mi padre, que carnavalero, carnavalero, no era mucho. Pero seguro que se sentiría orgulloso de ver a su hijo de pregonero. Y a dos grandes de esta fiesta, que como a ellos les gustaba el carnaval en su fecha. Va por ti, Aurelio, Juan Antonio y Domingo. Va por ustedes. Y aquí se acaba mi pregón. Con esto y un cervezón, por ahí tiene que andar. No hay. Ya nos veremos en cualquier callejón. Aquí tiene inaugurado el carnaval. ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! ¡Ahí está! ¡Gracias a todos! ¡Vale, vale, vale! ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Carnaval!